¡Apagón! ¡Siga haciendo madera! ¡Apagón! A ver, trombón, venga, venga. ¡Apagón! Eso es. Ahí está, con sabor. Bueno, con el piano, ¿eh? A ver, mocha. Ese bajo también dice.